tu nombre y cargo en la organización. Bueno, yo me llamo Rolando Jaramillo, yo soy del sector de Rapa Maquehue, soy uno de los representantes de la agrupación cultural Maquehue Quimón, que organiza el festival Rapa Maquehue, y hoy día estoy también teniendo la vocería de la plataforma Quiñel Culeín, que es el circuito artístico del Gualmapu, que es una plataforma que hoy día venimos a presentar. Cuéntanos, ¿cuántas agrupaciones o comunidades ya tienen organizados sus festivales? Bueno, este espacio se viene levantando hace harto tiempo, a través de varios tragún, de varios encuentros, de conversación, y que finalmente converge con esta idea que hasta el momento está conformado con cuatro espacios, con cuatro instancias, que son el Festival Malalcahue de Imperial, el Festival Huaquén de Imperial también, el Festival Coihue Peinemal, que es de Cochuchol hacia el campo, del Los Peinemal, y el Festival Rapa Maquehue, del sector de Maquehue, que son los cuatro que ahora estamos presentando esta plataforma. Pero aún hay más agrupaciones que se están sumando, y un poco la invitación es también a presentar esta idea para que así más experiencias, más organizaciones quieran también ser parte de este trabajo. ¿Qué tiene que tener como característica base, verdad? Bueno, la característica que tienen estos eventos es que se diferencian de otro tipo de instancias, que son espacios que se levantan con el trabajo y la organización de la gente, pues de las comunidades. Otro sentido también es que es muy importante que está vinculado también a los procesos territoriales. En este sentido, este espacio no es tan ajeno al contexto que se está levantando, la contingencia política que se está desarrollando en las comunidades. Entonces, también son espacios que están a disposición para la información, para la socialización de las problemáticas territoriales y también para el apoyo a las comunidades y a los territorios que están en proceso de recuperación, en proceso de levantamiento por sus derechos, y también se generan espacios de solidaridad con esos procesos. La idea es generar un circuito acá también de eventos, ¿no? Sí, lo que estamos levantando ahora es justamente un circuito, en donde nosotros estamos presentando una ruta de festivales que van por esta línea, para que la gente sepa, los artistas, por ejemplo, también sepan la idea que vienen a apoyar cuando vienen a apoyar estos eventos, que ahora va parte, por ejemplo, ahora la próxima semana con el Festival Malalcahue, continúa posteriormente la semana siguiente el Festival Coihue Peinemal, después en febrero ya se nos viene la primera semana el Festival de Huaquén, y esta ruta que hasta ahora conforman cuatro festivales culminaría con el Rapa Maquehue, que es el 15 y 16 y 17 de febrero en el sector de Maquehue, en Padre Las Casas. Ya, nombre y a qué agrupación pertenece. Bueno, mi nombre es Luis Avendaño Cayuqueo, soy representante de la comunidad indígena Malalcahue de la comuna Imperial. ¿El primer festival que se viene? No, nosotros estamos en el tercer encuentro cultural. El primero. Sí, pero la tercera versión. La tercera versión, sí. Es el primero del listado de claro. Festival. Cuéntanos un poquito qué consiste el festival. Claro, nosotros tenemos el primer festival ahora el 19, sábado 19 de enero, ya en la comuna Imperial, en el sector Rusia Gualacura, que está en la ruta hacia Caragua. ¿Qué va a encontrar la gente allá? ¿Con qué se ve allá en su festival? Bueno, allá primero se va a encontrar con un territorio que está naciente. Nosotros estamos llegando a ese sector, somos producto de recuperación territorial, estamos asentándonos ahí, se va a encontrar con gastronomía, también estamos a orilla del río Cholchol, y bueno, también somos como puerta al turismo del sector Las Quenchas, hacia entrando desde Caragua. Bueno, sí, pues además tiene música, ¿cierto? Artistas que no van a apoyar ya. Gastronomía, cerveza artesanal, y también los stand de los productores locales que nos están apoyando allá. También tenemos un espacio que lo hemos denominado Sonido Emergente, que está pensado en captar los diversos artes que están en los territorios. Y nosotros pretendemos también hacerlos visibles a través de esta plataforma. ¿Esto es solo un día o es un fin de semana completo? No, nosotros estamos un puro día aún. El otro año ya estamos proyectando ampliarlo a dos, y bueno, y ahí vamos a ir viendo cómo va evolucionando. ¿Cuánta gente esperan que llegue? Bueno, nosotros esperamos que llegue alrededor de unas 2.000 personas, 1.000 personas. Con eso estamos más o menos suficientes. Gracias.